Este corrido que ya por nombre el doble R, su amigo Lenin Ramírez esta noche. Compa Servando, compa Omar Concer. Échale mi compa, fierro. Aquel que me lo ha faltado también ya conoce el miedo. Saben bien lo del gobierno que en verdad me sobran huevos. He mostrado, les quedó. Me gusta la adrenalina. También me gustan las armas deportivas, son mi vida. Lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas. A eso les doy un topón. Que he demostrado cuando rescaté a mi gente. Me retaron pues pensaron que no les iba a hacer frente. Qué sorpresa se llevó. Por mi gente doy la vida si se ofrece, sí señor. Y no son mentiras, viejo. Échale mi compo. ¡Ay! Y hasta Guadalajara, viejo. Abusivo, solo que no soy dejado, pero soy muy buen amigo. Yo también vengo de abajo y no crean que de eso me olvido. Mucho le he chingado yo. Y soy de Guadalajara. Para cuidar el terreno también traigo gente armada. Equipados con 50 cuernos y lanzagranadas. Siempre listos para la acción. Y hay veces que me destrampo, me relajo la cabeza. Con los mejores artistas tocando hasta que amanezca. Disfruto de lo mejor. Me dicen el doble R, mucho gusto, ya me voy.